todos los deportistas que competían por clasificar a Tokio 2020 fue más que un reto. Hablar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Parlando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. ¿Qué tal, amigos oyentes? Para este día tenemos el programa 291, primero del mes de septiembre. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos a este programa en el cual vamos a conversar con Gonzalo Mesa. Él es del deporte ecuestre, en la categoría de salto, y nos va a hablar mucho más de ese deporte. Así es, Leo, también tenemos para este programa deportes, noticias y música en general. Así que podemos comenzar. Estuvimos también en la rueda de prensa de lanzamiento de la campaña Decide por Ti, que el cáncer no te gane el partido, realizado por Ñañas Fútbol Club y Roche Ecuador, junto con el Ministerio del Deporte, y tenemos los audios de toda esa rueda de prensa. Las zonas de escucharnos son los domingos de 12 a 13 horas a través de los 9:40 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y www.radiocce.com y la aplicación de Play Store disponible para tablets, iPods y celulares. Y nuestras transmisiones en video los días sábados a las 16 horas por nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Nuestro Twitter es @parlandodeportes, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram Parlando de Deportes. Y también por la página www.radiocce.com puedes encontrar, dando un clic en programación, un clic más en Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, nuestras fotos, información sobre nosotros y podcast de los programas anteriores. Y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 098324-4505, y las noticias las puedes enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Vamos a comenzar entonces con muy buena música para ustedes. Y aún me duele Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos en la grabación de Parlando de Deportes con Gonzalo Mesa. Él es entrenador del deporte ecuestre, que nos va a acompañar en una entrevista. ¿Desde cuándo comenzaste en este deporte y qué has logrado hasta el momento, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias por la entrevista. Sí, en efecto, primero quiero saludar muy cordialmente a toda la audiencia que ustedes tienen. Y bueno, pues a tu pregunta, yo soy profesional en el área ecuestre desde hace 20 años. Yo me gradué del curso de maestros de equitación en Argentina en el 2001. Y a lo largo de todo este tiempo, pues me he desempeñado como profesional, jinete profesional y profesor de equitación, sobre todo en he tenido bastante tiempo en Arrayanes Country Club, he sido head pro también de Arrayanes Country Club, y bueno, pues ahora me encuentro pues conformando este nuevo sueño que tengo, este nuevo club que se llama La Hacienda Ecuestre, Valle MJK. Como tal, pues, respondiendo a tu pregunta, pues he tenido la posibilidad pues de tener algunos campeonatos nacionales, fui bicampeón en el 2016 y en el 2017 de la máxima categoría en el salto. Así también pues he estado presente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en los Juegos Bolivarianos de Lima 2013. Tuve la oportunidad de romper el récord nacional de salto alto en 3 oportunidades. Actualmente está vigente el récord nacional mío, 2 metros 19. Obtuve la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos del 2009 de salto, y en el FEI World Jumping Challenge en la final del mundo medalla de bronce también. Ese es un poco el resumen. Realmente he tenido la satisfacción de tener alumnos también, entre ellos mi hija, en muy buenos sitiales a nivel nacional, nivel provincial y también a nivel internacional con algunos alumnos como campeonatos americanos y demás cosas. Eso es, mi estimado. Muy bien. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Gusto tenerte en programa. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de lo que se trata este bonito deporte de equitación? ¿Qué nos puedes contar? Perdóname, no te alcancé a escuchar bien. Ya, te decía que si nos puedes contar así un poquito más sobre este deporte de equitación. ¿Cómo se practica? ¿Dónde se practica? ¿Qué necesitas para esta práctica deportiva? Bueno, como tal, en realidad es primerito el caballo, ¿no? Y tener la afición como para poder subirse. Realmente nosotros hacemos todo una cuestión de una escuela deportiva como tal, una escuela de equitación, en donde los niños, pues lógicamente pueden montar a partir de los 2-3 añitos en ponis. Y van según el tiempo y según sus capacidades, pues llegando a las otras distancias, que son la escuela formativa, y después ya una parte competitiva. Todas estas partes anteriores, la parte de Pony Club y formativa, nosotros les damos caballos justamente del club, de propiedad del club, para que puedan ir mejorando sus habilidades y lógicamente las capacidades técnicas vayan creciendo, hasta que algún punto pues los tanto niños o padres ya en comunión realmente en casa pues puedan tomar la decisión lógicamente de ver si es que pueden y tienen la capacidad lógicamente de ir tal vez comprando un caballo para que puedan ir superando y lógicamente mejorando en este hermoso deporte. La equitación como tal consiste en tener una conjunción, una conjunción entre caballo y jinete. Lo que nosotros hacemos, practicamos pues aquí en la hacienda ecuestre, es el salto, adiestramiento o prueba completa. Esas son las disciplinas que practicamos acá en la hacienda ecuestre. De todas maneras, como les digo una vez más, pues esto es un club nuevo que se está formando. Ya estamos entrenando, ya estamos trabajando, pero de todas maneras está abierto para toda la comunidad que así bien pues desee incursionar en este hermoso deporte. ¿Cómo te nació a ti la afición por el deporte ecuestre? Bueno, te cuento que desde muy pequeño siempre estuve involucrado de una u otra forma con los caballos, porque mi padre era militar. Él está en servicio pasivo y ahorita, sin embargo, él siempre le gustaron los caballos, y también a mi abuelo, que es también ex militar, siempre le apasionaron los caballos. Él era de artillería, sin embargo, también montaba, también saltaba un poquito, así que siempre estuvimos ahí un poquito involucrados en el tema de la equitación como tal. Mi abuelo, me acuerdo claramente, pues, yo cuando era muy pequeño me solía leer libros y todo, tratados de ecuestres y demás cosas. Entonces, siempre fue un tema de una afición muy grande desde muy pequeño. Me acuerdo que el primer caballito que tuve fue de madera y me lo hizo mi abuelo con sus propias manos. Es una anécdota chistosa, interesante incluso, pero así fue. Y claro, bueno, después cuando tuve 7 años ya pude tener un caballo propio, el cual me compraron mis padres en ese entonces, y con ese caballo pues empecé ya pues a dar los primeros pininos en la equitación. Y de ahí pues nunca soltamos este deporte hermoso que tal, nunca lo dejamos a un lado. Siempre estuvimos involucrados, siempre mi padre fue pues muy entusiasta en la parte de la equitación como deporte. Y bueno, desde ahí yo actualmente tengo 37 años, pues realmente voy montando ya compitiendo alrededor de unos 30 años, así que ha sido una larga trayectoria, hermosa como tal, con cosas buenas, cosas malas, siempre, lógicamente, pero siempre al lado de un caballo. Breakdance, skateboarding, básquetbol 3x3, surf, escalada, karate y softball son los deportes que se suman al nuevo ciclo olímpico. Y Parlando dispone, entre sus objetivos para París 2024, traértelo. Twitter, Parlando Deportes. Facebook, Parlando Deportes. En Instagram, @ Parlando Deportes. Canal YouTube y el WhatsApp 098-324-4505. Tus canales de comunicación con nosotros. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. 1, 2, 3, tararita, puesto pi. Qué bueno, siempre en la sangre eso de del caballito. ¿Me puedes indicar desde qué edad del caballo puede ingresar a hacer los saltos? Supongo, y también el tipo de caballo, raza, ¿no es cierto? Me parece que son especiales, ¿no? Sí, bueno, ahora hay una cantidad de razas, incluso que se han creado genéticamente, saltadoras como tal, en este caso en el salto, en todas las otras disciplinas de igual forma, pero de todas maneras los caballos más o menos ya empiezan a saltar en las pistas alrededor de los 3 años y medio, 4 años, ya están compitiendo, empiezan a competir, son potros lógicamente, pero ya se les empieza a hacer un proceso que va ligado de un entrenamiento diario para que lleguen justamente a las mayores categorías o a las mejores categorías. A veces mucho depende de las capacidades de los caballos. Hay unos caballos que se quedan en ciertas categorías un poco inferiores, digamos, otros que es una como una pirámide, ¿no? Hay caballos que son pocos realmente los que llegan mucho más arriba, pero siempre lógicamente es el tema del entrenamiento, del proceso que se va llevando y que te va ayudando un poco para que el caballo ir definiendo, digamos, hasta dónde puede llegar el caballo a competir, ¿no? ¿Qué tal viste tú la participación de Nicolás Weinstein en el Olimpiada última que nosotros tuvimos como representante del Ecuador en esta disciplina? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de ser parte del director de la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres el anterior ciclo, digamos. Tuve la oportunidad de ser el presidente de la comisión de prueba completa en esa que es la disciplina de Nico Weinstein. A ver, realmente el poder llegar a una olimpiada es algo fuera de liga realmente en la equitación. Es una cosa muy, muy compleja. Obviamente en los otros deportes también así lo es. Pero aquí también hay muchas cosas, muchas aristas que uno tiene que considerar. La parte económica es muy importante. Aparte de eso, la parte del entrenamiento es muy importante. Nico tiene la oportunidad, pues vive allá en Suiza y tiene la oportunidad de poder competir a esos niveles. Que para muchos en realidad nos complica eso por la parte económica, porque irse a dar una gira en Europa para competir realmente sale un ojo de la cara en realidad, pero lógicamente es una cuestión loable el hecho de que haya podido clasificar Nico. Bueno, si me está escuchando, pues le deseo siempre lo mejor. Yo creo que siempre va a ser un reto para todos nosotros el poder llegar a esas instancias, y realmente es un mérito fantástico el hecho de que él pueda estar ahí, no solo competir, sino estar ahí presente, ¿no? Es una cuestión que muy pocas veces se ha dado en la equitación nacional. Cuéntanos un poquito sobre el terreno en donde ustedes practican este deporte. ¿Es un césped? ¿Debe ser bien cortado? ¿Qué tipos de obstáculos nomás tienen? La extensión más o menos, no creo que sea el tamaño de una cancha de fútbol, tal vez, o me equivoque, o es menos o más, y el césped que te indicaba debe ser bastante bueno. Bueno, depende de la disciplina que practicas, ¿no? Por ejemplo, el adiestramiento como tal, las dimensiones de la cancha del adiestramiento, del rectángulo de adiestramiento es de 20x60. Sin embargo, esa es otra disciplina de las que nosotros practicamos. Yo practico el salto como tal, en el salto y la prueba completa, como les había comentado, pero en el salto sí puede ser una dimensión incluso hasta como una cancha de fútbol. Incluso a veces hasta más. No hay una cancha estándar, puede hacerse canchas en cualquier tipo de pisos, ya sea en arena. Ahora actualmente se maneja bastante el sílice también en otros países. Acá actualmente en uno de los clubes también tienen ese piso, pero por lo general se lo practica en arena, césped o sílice, como les comento, ¿no? Entonces no hay específicamente una dimensión de cancha para el salto. simplemente tiene que ser algo adecuado en donde se pueda armar el jardín de obstáculos y el diseño de para justamente eso, para que sea lo suficientemente amplio, y esas son las condiciones más allá de cualquier situación. Gonzalo, ¿en qué beneficia el hecho de tener grabadas las sesiones en YouTube de todo lo que se hizo en las Olimpiadas y todo lo que se participó en las Olimpiadas? ¿Cómo les beneficia a ustedes, a entrenadores y a deportistas, todo eso lo que pasó hoy? Bueno, lo que pasa es que, como tú entenderás, tal vez nos podríamos comparar con otros deportes en ese sentido. Yo creo que siempre viendo se aprende, ¿no? Se aprende en todo momento, se aprende, y más aún viendo, como digo, los mejores jinetes del mundo, ¿no? Entonces sí se aprende, lógicamente, viendo, también uno grabándose y haciéndose los videos uno mismo, también ve los errores, ve las falencias, ve las cosas que podemos mejorar, y obviamente la parte técnica entra muchísimo ahí, y ahí es donde uno puede analizar cualquier situación al respecto de una cancha, de una competencia como tal, y como digo, muchas veces se aprende muchísimo viendo, analizando las canchas, qué es lo que hacen los mejores gigantes del mundo y demás, ¿no? Gonzalo, ¿ustedes pertenecen al club como si pertenecen a la federación? Bueno, como te comento, nosotros estamos ahorita en el proceso de la creación del club. Ya los papeles del club, la Hacienda Ecuestre, están presentados en el Ministerio del Deporte. Estamos esperando, lógicamente, algunas cuestiones ya un poco de que nos acepten nada más. Creería yo que en un par de días está esa situación ya listo. Y con eso se presenta, lógicamente, el papel a la Federación de Deportes Ecuestres para que te avalen como un club formativo, que es en este caso lo que estoy formando yo, ¿no? Gonzalo, ¿qué ejercicios son adicionales los que deben hacer los deportistas en esta rama, fuera de el salto en el caballo? Bueno, realmente uno tiene que tratar de mantenerse siempre en una buena condición física, ¿no? Para nosotros como equitadores es muy importante fortalecer los lumbares, los abdominales, justamente porque evita eso, las lesiones a futuro, ¿no? Nosotros por lo general sufrimos de hernias discales o ese tipo de cosas que lógicamente es por el contacto que hay bastante, ¿no?, con el caballo. Entonces, mientras más fortalecido tienes, pues lógicamente tienes más futuro en este deporte. Cabe considerar también que este deporte es un deporte longevo. El deporte ecuestre es un deporte que puede practicarlo desde el niño pequeñito hasta gente ya de edad, ¿no? Hay gente que monta que tiene 65 años y más aún, incluso a veces, y hay gente que ha competido a nivel olímpico, inclusive han ganado medallas olímpicas con 60 años y demás. Entonces es un deporte longevo en el cual, mientras más lo practicas, pues más experiencia vas adquiriendo y lógicamente más expertise en el tema, ¿no? En tu trayectoria, tal vez has tenido algún percance, el caballo te ha quedado antes del obstáculo, te has ido sobre el obstáculo, alguna cosa, alguna anécdota. Bueno, te comento que nosotros tenemos un lema, ¿no? El que monta se cae. Uh-huh. Así que absolutamente todos los jinetes nos caemos. Sí te puedo decir que siempre y cuando se lleven unos procesos adecuados y de seguridad, lógicamente todos esos accidentes pueden ir un poco bajando, van a ir bajando lógicamente el porcentaje de accidentes y el porcentaje de que pueda pasar algo un poco más grave, digamos así. Pero a Dios gracias, te digo, yo he tenido muchísimas caídas como tal, me he sabido levantar pronto, en realidad, pero muy pocos accidentes considerables. Por ahí tengo alguna fisura, alguna cosa así en la nariz, en el brazo, pero a Dios gracias no he tenido algo mucho más grave. Como te digo, es un deporte que tiene su riesgo, pero que se lo va, lógicamente, con el tiempo. Con el tiempo y con los procesos, como te digo, que se van haciendo para los chicos y para la gente que empieza, entonces se van bajando esta probabilidad, digamos, grande de un accidente, ¿no? El tema es cuando a veces la gente se sube a un caballo que supuestamente es manso o alguna cosa así, no tienes el conocimiento y todo, y puede pasar alguna cosa grave, porque los caballos son seres de respeto, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración también, y hay que tener mucho respeto hacia los animales, sobre todo estos que son tan grandes, nobles sí, pero son animales muy poderosos, entonces hay que tener ese respeto y esa consideración hacia ellos. Para eso mismo son los procesos y es el aprendizaje con procesos, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes a nivel de nutrición, tanto equitadores como el caballo? Bueno, como tal, a veces los jinetes podemos ser bastante descuidados en eso, en realidad, sobre todo en la parte personal. Muchas veces les cuidamos muchísimo más al caballo que a nosotros mismos, ¿no? Es nuestra herramienta de trabajo. Pero sí, en efecto, lo óptimo siempre es tener una buena alimentación. Si es que hay la posibilidad de tener un nutricionista, pues con nutricionista, y si no, lógicamente tener una alimentación balanceada, sobre todo. Antes de las competencias, por lo general, pues tratar de evitar comer carnes rojas, algo pesado, que eso es lo que te ayuda un poco a estar incluso hasta más tranquilo, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Y el caballo como tal, pues sí, la nutrición de los caballos es importantísima para nosotros, como digo yo, es la herramienta nuestra de trabajo como tal. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los caballos. La alimentación la alimentación se les da, por ejemplo, pacas, por lo general pacas mixtas o de alfalfa pura. También se les da balanceado, aparte de eso, para la energía de los caballos. En muchos sitios se les da linaza, zanahoria, y se lleva un control del peso y de la condición corporal de los caballos, justamente para tenerles en óptimas condiciones. Y no es solo eso, sino también hay la parte veterinaria que viene ahí de la mano, que es también todo lo que es la medicina preventiva, y aparte de eso, o sea, mantener los caballos en óptimos estados de salud, justamente para que el rendimiento de ellos sea el mejor. Para un deportista que quiere empezar, ¿qué tiempo les lleva para estar bien adiestrado a montar el caballo y hacer sus primeros saltos? ¿Qué tiempo les lleva? A ver, todo depende mucho de la persona también, ¿no? Hay gente que llega a las instalaciones del club que a veces tiene mucho recelo, tiene mucho miedo con el caballo, y lógicamente entonces ese proceso se demora un poco más, pero más o menos entre 6 meses y un año ya estás saltando un poquito bajo, sobre todo. Ya estás haciendo el proceso de las escuelitas, de las escuelitas menores, escuelitas mayores, crucetitas y ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas ya empiezas un poco a hacer, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, se demora alrededor de entre 6 meses y un año, pero mucho depende de la persona también, o del niño, ¿no es cierto? ¿Qué tanta afición tiene, y aparte de eso, qué tanta habilidad tiene? O sea, hay muchas cosas que hay que evaluar y que hay que analizar. Entonces, no es que uno puede decirle, bueno, tú estás saltando en 3 meses. Hay gente que sí lo puede hacer. No hay una tabla que puedas establecer realmente en cuánto tiempo tú estás saltando. sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido. Sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma. Vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos. Sé que te darán consuelo. Un marinero es el corazón. Se va a la mar. Brinda su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Sé que a veces haces falta. Entre tu ombligo y acabar con esta farsa. Oh, ya no vivo de mentiras. Ya no quiero que seas mía. No puedes cambiarte de nombre. Se va la mar en barco sin timón. Una sirena le brinda su amor. Amor de mar, amor con sal y sol. Aún recuerdo cuando yo te vi y tu mirada se quedó grabada. Es una historia que comienza así, de dos personas que no ganan nada. Aún recuerdo cuando yo te vi, tu mirada se quedó grabada en mí. Marinero es el corazón y se va a la mar en barco sin timón. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu. Luis. Nardo. Parlando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, ya tenemos definida la final de la Superliga Femenina entre Cuenca y Deportivo Cuenca y Ñañas. Vendrá esa final de fútbol que esperemos que se desarrolle de la mejor manera. Y nosotros estuvimos esta mañana en la rueda de prensa realizada por el Club Ñañas, Roche Ecuador y el Ministerio del Deporte, que comienzan la campaña Decide por Ti en prevención del cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Que el cáncer no te gane el partido. Y vamos a escuchar los audios de Fernanda Vázquez del Club Ñañas, Karen Páez, que es la goleadora del Fútbol Club Ñañas y también la goleadora de la Superliga Femenina, a María Pía Orejuela de Club Roche, de Roche Ecuador, que es la que en este caso financia esta campaña, y por supuesto Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Les mantiene viudas y que nos dice vamos a salir adelante, es justamente el amor por sus hijos. Y para nosotros como Club Niños es un honor que ustedes sean parte de nuestra familia. Verle a Caíto luchar ya con una hija que se cuenta en el primer equipo de Niños. Y ahora comenzando después de haber cuidado a los hijos con una carrera universitaria, para mí eso es un logro, es un honor, es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fernanda, a todo el Club Niñas, a Roche, a las personas que están acá, que nos acompañan en medios de comunicación. Seguramente algunos se preguntan por qué se da esta alianza entre Club Niñas, un equipo femenino de fútbol reconocido en el Ecuador, y Roche, que tiene esta grandiosa iniciativa Decide por Ti, para prevenir el cáncer de mama. ¿Y por qué también participa el Ministerio del Deporte dentro de esta alianza y esta iniciativa? Y es que tiene mucha lógica y tiene muchísimo sentido. Hace algunas semanas, el país entero celebraba el triunfo de nuestros deportistas en Juegos Olímpicos, medallas olímpicas históricas para el país. Hace poquitos días celebrábamos también las medallas olímpicas de nuestros deportistas paralímpicas, Anaís y Colet. Y nos preguntábamos si es que el objetivo del Ministerio del Deporte debe ser ganar medallas a nivel mundial, convertir al país en una potencia deportiva, o si más bien el objetivo del Ministerio del Deporte tiene que ser que más niños crezcan haciendo deporte. Y la verdad es que ambos objetivos son importantes, porque se complementan. Ustedes se imaginan cuántas niñas vieron a Macy Bajones a través de la televisión y dijeron, si es que Macy pudo cumplir su sueño, entonces yo también lo puedo cumplir. ¿Cuántos niños vieron a Richard Carapaz en lo más alto del podio olímpico y pensaron, quiero caminar tan rápido como Richard Carapaz? Así es como se interconecta el alto rendimiento con el deporte como una herramienta de desarrollo. Y por eso es que tiene mucho sentido que campañas sociales, campañas que buscan salvar vidas, estén muy conectadas con el deporte, porque el deporte inspira, el deporte transforma vidas y el deporte nos une a todos en este tipo de iniciativas tan importantes. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Bueno, creo que como Club Niños creemos que el fútbol es una herramienta de cambio social importante. Más que eso, también buscamos dejar huella en el país. Obviamente, yo como colombiana aquí en el Ecuador, vengo a dejar una huella. Más que ser goleadora, más que anotar goles para el club, es dejar un mensaje a todas esas madres, cabeza de hogar, y otras madres que tienen el apoyo de su padre, a que decidan por ellas mismas, que busquen en diferentes deportes el apoyo y la motivación. Como mencionaba Fer, en el club tenemos el caso de Pau, que es muy cercano a nosotros, y he podido notar en ella la motivación y las ganas que es poder ver a su hijo jugar fútbol, el poder acompañar los partidos y poder vivir esa ilusión como madre, estar con ella en esos momentos. Y creo que para ella eso fue una motivación muy grande y lo que la ayudó a salir del cáncer. Entonces, creo que como club y la oportunidad de yo ser futbolista profesional es poder enviar un mensaje a todo el país y a todas esas madres que decidan por ellas y que se cuiden para no dejar solas a sus familias. Hoy también quiero agradecer a Roche. Liga Nacional de Baloncesto Masculino U17 se desarrolló en Zamora. La participación de 8 equipos. Este fin de semana, la ciudad de Zamora acogió la sexta ronda de la Liga Nacional Masculina de Baloncesto Sub-17. El grupo 3, conformado por Alma Fuerte, el Oro, Santa María, el Oro, Atuk, Atenas, Azuay, Olimpo, Loja, Fénix de Santa Rosa, el Oro, Enco, Cañar, Howard, Zamora, Chinchipe y Orense, SC, el Oro. Hicieron vibrar a los padres de familia que acompañaron a los deportistas en el Coliseo de Deportes de la ciudad de Zamora. Estamos contentos de haber sido la sede de este torneo. Hemos contado con el respaldo de las autoridades de la Zonal 7 del Ministerio del Deporte, Federación de Zamora y la empresa privada. Este tipo de eventos dinamizan la economía e incentivan la práctica del deporte, manifestó Mariuxi Toledo, presidenta del Club Howards. Cada una de las jornadas se tornaban emocionantes. Mientras avanzaban los minutos, los deportistas mostraban su potencial para darle el triunfo a sus equipos. Empezamos bien la jornada. Demostramos en el primer encuentro superioridad y eso es lo que queremos hacer para llegar hasta las últimas instancias de este torneo, destacó Luis Adrián Morocho León, jugador de Howards. Para la séptima ronda del grupo 3, tiene previsto realizarse en sus encuentros en la capital bananera Machala, esto dentro de 15 días. Resultados: primera jornada del 28 de agosto, Olimpo 60 versus Alma Fuerte 56, Fénix 37 versus Lorenzo SC 30, Santa María 60 versus Genco 37, Jaguares 53 versus Atu, Tena 11. Segunda jornada, 28 de agosto, Orense SC 65 versus Alma Fuerte 31, Santa María 63 versus Fénix 51, Enco 41 versus Atuk Tena 21, Olimpo 70, Zamora Jaguars 59. Tercera ronda, 29 de agosto, Alma Fuerte 47 versus Santa María 44, Atuk Atenas 10 versus Olimpo 66. Fénix 61 versus Genco 47, Howards 47 versus Orense SC 53. Esta es una nota del del Ministerio del Deporte. Y felicitamos a las hermanas Paulette y Anaís Méndez, que ganaron las medallas de bronce y de oro, respectivamente, en la disciplina de lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos. Además, en estas competencias hemos tenido diplomas olímpicos con Darwin Castro, con el deportista Congo de lanzamiento de bala en masculino, y esperamos que así sigan cosechándose los logros en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-2021. Vamos ahora con más música. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos. Si acaba el mundo, yo no sé si es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. No, no, no sé. Oh. Yo no sé mañana. Esta vida es una ruleta que gira sin parar. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué aconsejas tú a esos primeros deportistas? ¿Cómo deberían ir ellos evolucionando y motivándose para que vayan a en este deporte mejorando? Bueno, realmente, como te digo, o sea, el deporte primero el deporte ecuestre es algo hermoso, en realidad, es una comunión entre caballo y jinete que creo yo que en muy pocos deportes pues se encontraría. Lo que les aconsejo realmente a la gente que le gusta el caballo, que le gustan los deportes también, pues lógicamente hay muchos sitios, muchos espacios. Ahora se han abierto bastantes clubes y todo como para poder iniciar en la formación. Y lógicamente poder ir creciendo en este deporte de a poco, ¿no? Pero sí lo que les recomiendo es que sea una cuestión siempre guiada. Y bueno, cabe la aclaración, como les he comentado, pues estoy abriendo ahorita, tenemos un mes de funcionamiento en el club mío, la Hacienda Ecuestre, que es en Pifo. También a las órdenes, pues si es que así quieren, si es que así lo desean, pues tanto padres como chicos, alumnos y la gente que quiera montar, pues bienvenida sea. Gonzalo, de aquí a futuro, ¿qué tienen? ¿Están preparando alguna competencia, ustedes como club? ¿Qué hay para el futuro, luego de pasar esta pandemia que todavía nos tiene un poquito cerrados? Bueno, como club, como tal, lo que estamos organizando es, primero estamos tratando de terminar todo lo que es instalaciones, justamente para que todo esté a nivel y a condiciones como para poder hacer algún tipo de evento. Eso es lo primerito que estamos haciendo. Segundo, claro, yo creo que en un par de meses máximo, creería yo que en octubre o noviembre, estamos planeando como club hacer un evento invitacional de inauguración del club para que asistan los del resto de clubes y vengan pues a apoyarnos, lógicamente. De todas maneras también ya como federación, hablando como deporte como tal, sí, pues tenemos competencias que están abiertas ahora actualmente. Tenemos próximamente una competencia nacional el 10, 11 y 12 de septiembre, en el cual la Hacienda Ecuestre pues participará con sus jinetes también y lógicamente vendrán los jinetes de las otras provincias y demás al club en donde se va a organizar este concurso. ¿Cuáles son esos contactos a los cuales en este caso se pueden acercar para que conozcan más el club, para que conozcan más también tu carrera? redes sociales. Claro, muchísimas gracias. A ver, puede ser en la página web, que es www.lahaciendaecuestre.com, o a mi celular al 0999-012-635. Bien, Gonzalo, queremos agradecerte tu participación en nuestro programa. Esperamos nuevamente tener noticias tuyas y que nos invites a la inauguración para estar ahí. Por supuesto, sí. Y poder conocer más de este deporte, ¿no? Te agradecemos, que estés usted bien y que tengas mucha suerte y bendiciones. Por supuesto que sí, totalmente invitados a la inauguración, pues ya ya sabrán detalles de mí, pues les mandaremos la invitación con mucho gusto y pues igual a las órdenes. Y muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y a la audiencia también por esa atención, ¿no? Un agradecimiento enorme a Gonzalo Mesa, deportista ecuestre. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos a través de la 940M de 12 a 13 horas por la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para Play Store, para celulares en iPods y tablets, por la página www.radiosce.com, y nuestras retransmisiones los sábados a las 6 horas por el canal YouTube y la página de Facebook. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer en nuestras redes sociales: Facebook Parlando de Deportes, Twitter arroba Parlando de Deportes, Instagram arroba Parlando de Deportes y WhatsApp 0983-244-505. En la página www.radiosce.com puedes encontrar mayor información de nosotros. Solo tienes que dar un clic en programación, un clic más en domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes, y podrás también descargar los podcasts de los programas anteriores. Seguimos con la programación de la radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima semana. Porque todo lo resolvemos parlando. Hasta la próxima semana. El pitazo final aún no está dicho. Pero el parlar por las competencias de nuestro país se volverá a jugar hasta el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.